este corrido, porque es la historia de un hombre muy respetado y querido. Él es Rafael Hernández, por jíbaro conocido. Él es nacido en Chihuahua, allá por Gómez Faría, pero fue criado en Cuauhtémoc y así comenzó su vida. Sufrió mucho en su niñez y de eso él nunca se olvida. El año 69 por la frontera cruzó, en Nuevo México anduvo, ahí mucho batalló, y en los 80 se fue a Phoenix y así su lucha empezó. El jíbaro es hombre grande y digno de porque empezó desde abajo, pero ahora es un gran señor, muy conocido en Chicago, en Denver y en Nueva York. El negocio de las botas de casa en casa empezó, pero hoy tiene varias tiendas surtidas con mejor. Cuentan que anduvo en la tranza, nunca falta un hablador. Ahora en Estados Unidos el jíbaro es muy famoso y tiene muchos amigos, artistas y poderosos, también un que otro enemigo. Ya ven que hay mucho envidioso.